Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Programa 83 de Lo que el viento nos dejó. En esta ocasión estamos de nuevo solos, pero va variando cómo se integra la soledad. En este caso somos dos Fernandos en soledad. ¿Cómo te va, Fer? Hola, ¿cómo estás, Fano? Bueno, la semana pasada no pude, distintos motivos, pero este es como el programa de los Leuco. Claro. Vos serías el viejo Leuco. Mira, no sé cuándo quedarme, no sé si... Podrían hacer ninguno, pero bueno. Los Fernando. Podríamos cambiarle, ya lo que viento nos dejó, me parece que ya está. Vamos a decir los Fernando. El año que viene va a ser los Fernando. Sí, a este ritmo, y que Mario y José hagan su programa y vean cómo pueden compatibilizar, qué encuentran en común. Incompatible. No creo que la grilla tolere semejante conjunción de fenómenos. Lo cierto es que, bueno, Cipolletti no sabemos si volvió de Ushuaia, no sabemos nada, y Mario está viajando. Tiene mañana un encuentro en la embajada británica. Creo que se está por ir del país. Creo que es un encuentro para irse. A ver si le permiten, bicicleta. Si le permiten salir del país. O si le permiten ingresar al Reino Unido. Y ¿es cierto que les va a contar en la embajada sus logros del ciclismo? Hay quienes dicen que en realidad Mario es un miembro del servicio secreto británico y va a pasar data de, bueno, el informe mensual. Mirá vos, un topo. Un topo británico. Mirá vos, bueno. Tiene pinta de británico, ¿no? Bueno, la verdad que no, pero bueno. Ojalá le vaya bien en la embajada británica. Por supuesto, sí, le deseamos mucha suerte con toda la guaya de buche. Bueno, en realidad ya Mario, por mitad de año, tuvo la experiencia de quedarse a dormir en una cárcel. Por ahí les puede proponer lo mismo, quedarse a dormir en la embajada, a ver cuáles son, y contarnos después cuál es la data. Claro. ¿Cuál es la expectativa y la experiencia de haberse quedado a dormir en la embajada británica? Y salen a pegarle después en Facebook porque hace eso. Che, bueno, sí. Luego va a estar en Corrientes, si no me equivoco, en alguna charla que está sobre cuestiones vinculadas a violencia institucional. Uh-huh. Pero la semana que viene lo recuperamos para la suerte, para o no, de muchos. De para la suerte de la democracia, para que las instituciones de la República sigan funcionando. Así es. Bueno, la idea en el programa de hoy, además de que nosotros hagamos tiempo para lo importante, que es la entrevista siempre, sí, es charlar en el bloque del medio, como siempre, con Mariano Fusero. Mariano, ya hemos entrevistado a Mariano en el programa en otras ocasiones. Cada vez que necesitamos escuchar algo sensato sobre el tema de estupefacientes, convocamos a Mariano, que aparte es miembro de Pensamiento Penal. Creo que solo por eso nos atiende, ¿no? No sé si hay otra motivación. No creo que le interese mucho nuestra requisitoria, pero vamos a charlar sobre la actualidad en materia de estupefacientes, que puntualmente hoy está marcada por el debate en la legislatura respecto al cannabis medicinal. Sí, la verdad, Fano, es que ha sido un tema del que han hablado todos los medios de comunicación a nivel nacional, y también varias provincias lo están haciendo como un abordaje realmente nuevo y novedoso. Y esto es, luego lo vamos a conversar con Mariano, una novedad. Más allá de lo que uno puede decir, haber abordado durante muchos años el tema del cannabis, fundamentalmente de la marihuana, desde el lugar del Código Penal, o desde el lugar que ella tenía en el Código Penal, y asociándola sistemáticamente a la inseguridad, a pasar ahora a asociarla a la salud. Esto es un cambio, y me parece que todavía nosotros no llegamos a dimensionar el verdadero alcance que tiene el cannabis medicinal para solucionar muchas patologías, o por lo menos hacerla más llevadera, que no es poco. Así es, vamos a esperar entonces esa entrevista y, bueno, quizá por ahí disponernos a pensar de otro modo la cuestión. Durante la semana pasada, sí, che, porque estoy muy cubano, sí, y de eso vamos a hablar más adelante. La semana pasada, el fin de semana, se presentó en el diario La Nación la compañera, amiga Sol Amaya, presentó una especie de informe donde relata, desmenuza la evolución del sistema penitenciario argentino en función de los informes que produce el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, el SNEP, que depende de La Nación, que él va año a año informando, a pesar de las carencias para generar nosotros datos duros que tenemos en el país, con algunas discontinuidades y con demoras y con algunos problemas de cómo se recolecta la información. A pesar de todo esto, generan informes anuales de cantidad de población penitenciaria, la composición aproximada de esa población. Entonces, bueno, Sol, en función de que se puso en línea el informe 2015, hizo una especie de raconto y una evolución de los informes de 2002 a esta parte. Son 13 años de análisis. En realidad, uno hoy a grandes rasgos lo pueden ver ahí en La Nación, no tiene sentido que nosotros acá pongamos a reiterar los números, pero hoy la población penitenciaria argentina está cerca de los 72.000 presos, cuando marcando una diferencia respecto a 2002, que es el primer informe que tenemos, que o sea, hay un crecimiento del 60% aproximadamente de la población penitenciaria en estos 13 años. Cuando vos vas a ver y a comparar esto, digamos, es mucho, es poco. El número en sí dice mucho, es mucho, pero si vos lo comparás con la con el crecimiento intercensal, se llama, de 2001 a 2010, la que el crecimiento poblacional de Argentina fue de aproximadamente 10% en 10 años. El crecimiento penitenciario fue de aproximadamente 60% en 12 años. La realidad local no es distinta de lo que sucede en América Latina. En general está pasando más o menos, es la misma tendencia. Hay un crecimiento poblacional que no se condice para nada con el crecimiento penitenciario. Bueno, aparte de eso, mientras hablo estoy buscando el dato porque tenía el dato de cómo había evolucionado esto mismo en América Latina. El otro día me lo pasaron, lo estoy buscando mientras hablo para tirarlo porque me parece interesante. Pero bueno, mientras tanto, los otros datos que manejan es el porcentaje, por ejemplo, de personas extranjeras detenidas. Hoy es el 6%, el 4%, perdón, 96% son nacionales, 4% extranjeros. Y esto es un número que más o menos, por lo que pudimos ver, se mantiene en el tiempo. En 2010 era exactamente la misma proporción. Obviamente la composición es generalmente la misma, jóvenes, varones, desempleados, con escasa formación educativa. Y los delitos, mayormente, la mayor mención de delitos son los delitos contra la propiedad. Es algo que se mantiene por lejos, ¿no? Robos y tentativas de robos son 28.000 menciones contra 10.000, que son los homicidios dolosos, que vienen en segundo término. La tasa de detenidos cada 100.000 personas en Argentina sigue debajo de los 200, 160 y algo cada 100.000 habitantes, que es una tasa relativamente baja en comparación con los otros países hermanos de la región, pero bueno, obviamente alta comparado con otros países europeos y demás. No sé, bueno, sigo buscando el dato este, no sé, Fer, si vos querías comentar lo que está pasando a mí. Sí, fundamentalmente comentar que esto surge a raíz de las fuertes declaraciones que hubo en relación de que los inmigrantes eran quienes en los países a los cuales iban producían el delito. Obviamente, luego de la elección que en Estados Unidos dio como virtual ganador a Donald Trump, y había fundamentalmente, insisto, basado su campaña electoral en la deportación de los inmigrantes, bueno, esto es lo que como consecuencia se decía, de que los inmigrantes son quienes producen delito. Y este debate se replicó en la Argentina también. Y entonces nosotros, no teníamos datos, en general la sociedad hablaba sin datos, sino por meras especulaciones, decía, bueno, acá son las personas que vienen de Perú, de Paraguay, de Bolivia, las que mayormente delinquen o están en el país para delinquir. Bueno, esto no es cierto. Por lo menos el informe lo que demuestra es que una constante del 6% de personas detenidas sobre 94, que son los que restan, que son nacionales, que son argentinas. Bien nuestros son. Entonces, este es el primer dato para analizar. Es decir, el delito no está en los inmigrantes, o no por la condición de ser migrantes tenés la condición de ser delincuente. Y lo segundo, me podrán decir, bueno, pero quizás son personas que han delinquido y no las han juzgado. Y esto, la verdad, que en el otro índice que podemos comparar, que es el de las personas juzgadas con condena y las que tienen todavía que pasar como prisión preventiva, están casi mitad por mitad. Es decir, que tranquilamente podría estar dentro de estas estadísticas y no es que hay con prisión preventiva. Bajo índice, como debería ser, que no es el caso. Sí, pero tampoco hay en eso migrantes o de otras nacionalidades. Así que bueno, me parece también que aporta al debate que damos, ¿no? Es decir, ni mejores ni peores, ni buenos ni malos. Cuando uno da un debate o cuando habla de algún tema, generalmente es recomendable conocer. Y cuando uno conoce solo por los comentarios, conoce mal. Entonces está bueno saber que, independientemente de nuestras posturas políticas, personales, cuando analizamos algo, tengamos este dato. Así es. Acá encontré el dato que estaba buscando. Lo charlábamos con Rolando Arbezún. Rolando lo entrevistamos acá, es uruguayo, fue el director de Punta Rieles, estuvo como segundo a cargo del Instituto Nacional que se encarga de las prisiones allá en Uruguay. Un estudioso de las prisiones, y él me decía que entre 1997 y 2015 la población en 17 países latinoamericanos tuvo un crecimiento del 20,1% aproximadamente, el 21% aproximado, mientras que en el mismo periodo en los mismos países la población penitenciaria creció un 178%. Más o menos, digo, me acordaba cuando veíamos esta variación comparativa en Argentina respecto a la población penitenciaria y a la población nacional. Pero bueno, también hablamos de cárceles y pasó la semana pasada o la anterior, nosotros tratamos cada tanto de traer víctimas diferentes, hablamos de esto, ¿no? De cómo reaccionan algunas personas al delito de un modo distinto. Mario siempre aclara ni mejores ni peores, distintos. Y cuando veía La Nación y veía este tema, me acordaba de este chico, no sé si te acordás de la noticia, que fue víctima la familia de un delito bastante jodido, entraron a robar con armas, se lo tomaron, creo que tomaron rehén al padre, la policía disparó y en la escapada está pensando que el padre era uno de los delincuentes, dispararon al auto, hirieron al padre, que tuvo una fractura y demás. Lo cierto es que el chico luego decidió, el hijo tiene 18 años, el hijo la familia está donde sucede el accidente, el robo, decide, se entera, él era rugbyer, y se entera que el chico que había sido uno de los secuestradores, lo que había tratado de robar, estaba detenido en una cárcel, y a través de su profesor, que tiene un grupo de rugbyers en prisiones, intentó que este profesor interceda para que el chico vaya a la cárcel donde está el equipo del profesor este. Y así finalmente logró que el chico, que la persona que entró a robar a su casa, pueda integrarse en un equipo y hacer algún tipo de actividad deportiva dentro de prisión. Fue a la cárcel, lo conoció, jugaron un partido de rugby juntos, se sacaron fotografías juntos y el chico está muy contento. Digo, a pesar del gran drama y de su tremenda juventud, la forma de pararse frente al conflicto fue la realmente asombrosa. Ojalá podamos contactarlo y poder charlar con él, ¿no? Claro que sí, pero bueno, fundamentalmente él ha sentido que ha tenido una reparación, o por lo menos que la persona que provocó que el padre estuviera herido, y ese disgusto o esa sensación de impotencia que te da, hoy ha tenido dentro una respuesta dentro del sistema también, ¿no? Que esto es lo que yo siempre te digo, no es lo mismo si vos te lo encontrás en la calle, que no le pasó nada, que a vos te hizo un dolor, te cometió un dolor. No, sin duda. Eso es lo que siempre discutimos y de donde yo... No, por ahí quizás no tengo la misma opinión de ustedes. No, sí, el chico se llama, que encontré la noticia, se llama Tomás Becar Varela. El robo fue hace 2 meses en San Isidro. Y el grupo del equipo de rugby se llama Los Espartanos, un equipo conocido porque ha sido noticia en otras ocasiones. Pero básicamente, vinculado a lo que vos decís, no es que... por lo que leo en la nota, ¿no? No es que a este chico, a Tomás, simplemente se le ocurrió hacer tener una buena respuesta frente a una agresión, sino que está vinculado a entender y a conocer las circunstancias de vida del chico que cometió el asalto. Porque él termina diciendo, bueno, se entera que el chico no tenía padre, que la madre había muerto cuando él era muy pequeño, o sea, en una situación de abandono, y la postura de Tomás, de la víctima, es... Bueno, todos merecemos otras oportunidades, más cuando hemos sufrido este tipo de situaciones de la vida. Che, bueno, vamos a la música, estoy muy che hoy. Vamos a la música y cuando volvamos vamos a estar hablando con Mariano Fusero, si es que nos atiende el teléfono. Dale. ¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo después?

much history. Oh, and they colored you up, or colored you down, or colored you in. And I've been waiting so long to take you home. And maybe I think, maybe I don't, maybe I will, maybe I won't find my way tonight. But I hear you call me soon. Maybe I'm a fool for walking in line. And maybe I should try to leave this town. I'll be honest, mistake that you made. Did you mean to? Oh, did you mean? Oh, did you mean? Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Último bloque del programa, muy buena música la que hemos escuchado hoy. La semana que pasó, no recuerdo exactamente el día, creo que fue sábado, viernes, no me acuerdo, nos enteramos del fallecimiento de Fidel Castro. A mí particularmente es una figura histórica muy importante, innegablemente importante, que obviamente genera amores y odios, o al menos detractores. Yo en lo personal creo que es una figura histórica muy importante, que ha cumplido un rol muy relevante en la historia moderna. Y la verdad que fue una noticia triste, digamos. Tampoco es que uno se pone triste por todo lo que sucede, ni que me arruinó el día, pero era una figura por la que yo sentía simpatía. Bueno, en este caso particular ha sido terriblemente debatido la muerte de una persona, pero antagónicamente debatido. Yo cuando veía las noticias, lo primero que ves era Raúl Castro anunciando el fallecimiento de la muerte, como él dijo, no de su hermano, sino del comandante en jefe de la revolución, Raúl Castro, y diciendo que su último deseo había sido, el de Fidel Castro, había sido que lo cremaran. Decretaron 9 días de duelo. A partir de hoy entiendo que su cuerpo va a recorrer por última vez la isla para que todas las personas pudieran tener contacto con los restos de Fidel Castro. además de saber, no por los medios oficiales, quienes han tomado ya una posición sobre lo que Fidel Castro representó, pero algunos otros medios que no son dentro de los más del establishment, si se quiere, a nivel nacional, han mostrado la Plaza de la Revolución repleta de personas, un país rindiéndole homenaje o saludando, dándole el último adiós a una persona que marcó sus vidas. Y ahí es donde, en contraste con esto, veíamos las imágenes de los exiliados en Estados Unidos, los cubanos exiliados en Estados Unidos, mucha gente también victoriando, alegre, festejando y cantándole a la muerte de Fidel Castro. Y la verdad es que no me puedo poner de ese lugar, en ese lugar, ni saludar, por más argumentos que hayan tenido esta muerte. Como el Viva el Cáncer cuando fue lo exactamente. De... Estaba pensando eso con Evita, en la Argentina. Bueno, con Evita también. Bueno. Entonces, la verdad es que esas hablan muy mal de nosotros como humanos, y la causa humana no puede reconocer en la muerte un triunfo. Lo segundo, digo, este análisis de lo primero, cómo te enteras de la noticia. Lo segundo es que empieza sí a decir si había sido o no un personaje influyente y cómo había influido. Este es el segundo debate. El primero, me parece que fue un líder político de la humanidad que tuvo parte de la historia, o que signó parte de la historia. Podemos obviamente estar a favor o en contra de su impronta. Lo que no podemos negar es que fue una de las personas que más influyeron en la realidad. Y en ese sentido, un doble análisis después de este, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la historia de él y cuál era la historia, la actualidad de Cuba o de la Cuba revolucionaria? En la historia, dividida las opiniones, mayoritariamente en nuestros tiempos, la gente en contra de lo que consideraba una dictadura que había tenido oprimido al pueblo. Esto no es menos cierto. Esto no es menos cierto. Analizado con los parámetros y los estándares occidentales del tipo de democracia que nosotros tenemos, Fidel Castro, obviamente, un sistema de partido único, una democracia restringida, no puede ser por nosotros tomada como virtuosa. De ninguna manera lo puede ser. Ahora, es como no entender que nos falta una parte del cuento de la realidad. 50 años sufrió Cuba de bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Es lo mismo que si yo vengo y toda la mañana te pego una trompada. Y digo, bueno, encima no querés que te pegue una trompada. Encima te quejas de que te pegue una trompada. Entonces, y te analizo a vos por estar con los moretones. Y digo, no, bueno, pero Fernando todos los días tenía un moretón distinto. Y no analizo el que le pegó la trompada. Claro que Cuba estaba, cuando vemos la foto, con autos antiguos, sin todos los lujos y comodidades que Occidente tiene, que le provee el sistema capitalista mundial, pero también porque se los negaron. Y algunos estándares también analizables en la democracia, pero no mediáticamente, como es la calidad de la salud, la calidad de la educación, cero analfabetismo, casi nadie por debajo, casi nadie bajo viviendo en la calle, o nadie, digo, claro que no había ricos en términos occidentales, porque ellos proponían otro modelo de sistema, distinto al que vivimos nosotros. Nosotros quizás hasta no podríamos vivir en esa Cuba. Y también, desde el análisis de la actualidad, valorar mucho lo que el Papa Francisco ha hecho en cuanto a la reconciliación con el mundo occidental por parte de Cuba. Ha ido no solamente el Papa a Cuba para hablar de los derechos humanos y pedir por las libertades de los presos políticos, que además Raúl Castro se lo había conseguido. Había concedido al Papa que un montón de presos políticos pudieran abandonar las cárceles. Así que una realidad compleja, no me parece que sea por demás saludable victoriar la muerte de una persona, ni tampoco porque le duela a uno la muerte de un líder político decir que avala las políticas. Son dos planos de análisis distintos que la gente en todo esto está o estamos metiendo en el mismo saco. Sí, son como tendemos a decir con otras situaciones, creo que son y como es toda la realidad, es compleja en buena hora y tiene luces y sombras como todo. Con lo cual coincido plenamente con lo que decís. No podemos negar, te pares donde te pares y pienses lo que pienses, o te importe más lo que te importe más, que ha sido una personalidad sin duda una de las más importantes de los últimos, no sé, 50, 60 años. 50 años seguro. Y fundamentalmente la relación que desde el gobierno democrático, desde el 83 hasta esta época, ha tenido con los gobiernos de la Argentina. También recordar que cada presidente que pasa por un país le da una impronta a ese gobierno, y la impronta que le ha dado Fidel Castro a la Cuba revolucionaria ha sido muy distinta a la que nuestros presidentes, por lo menos desde la democracia hasta acá, nos han dado. Por lo tanto, nos es muy difícil analizarla con la misma vara, no estamos en el mismo lugar. Quizás no sé cómo reaccionaríamos nosotros si fuésemos o fidelistas o castristas o anticastristas. Esto, sí. Esto no se puede analizar. Lo que no se puede soslayar es que ha cumplido con una meta, ha cumplido con un objetivo idealista que tenía cuando llega la revolución, y esto con sus virtudes y con sus defectos. Sí, también vinculado a esto es el tema de, al menos a mí me sorprendió, uno ya entiende cómo funciona, los enormes mecanismos de desinformación que existen. Vos tenías datos y noticias, aparecen más hoy con las redes sociales, que se difunden un montón de situaciones sobre, no sé, la fortuna de Fidel Castro, y después otro diciendo, no, en realidad esa no es la fortuna, no es cierto, y vos lees ambas noticias y parecen todas creíbles. Y luego incluso circulaba una carta que supuestamente escribe el Pepe Mujica para Fidel Castro, despidiéndolo, muy linda, qué sé yo. Yo cuando la leía, la iba a compartir en Facebook, y lo primero que ya uno ya tan desconfiado dice, primero voy a verificar si esto es tan así o no, y comencé a buscar en internet, y en realidad el Pepe Mujica salió diciendo, creo, bueno, capaz que eso también es mentira, diciendo, yo no le escribí una carta a Fidel Castro, esa carta que me atribuyen no es mía. Además, el bombardeo de desinformación que hay es tremendo, y mucha gente opina y construye su realidad en función, que bueno, de última es tu realidad, qué sé yo, pero en función de desinformaciones, y es un sí tema bueno. Particularmente nos excede en este programa y en mi poca capacidad de análisis que tengo, pero esto pasa en todos lados desde que lo hacemos nosotros. Pero en realidad si vos te fijás, desde la guerra de Irak, que a Saddam Hussein lo vincularon a cientos de miles de autos, a armas tipo texanas, que él andaba con esas armas, y armas químicas. Aún comprobado que no era así, saben que la sociedad no tolera que haya alguien multimillonario y lo muestren. Entonces muestran, lo nutren a ese personaje de fastuosas cantidades de casas, de autos, y entonces la sociedad occidental se pone en contra. Bueno, ahí fuimos por Saddam Hussein en Irak, como Occidente no lo pudo hacer en Irán, sí lo hizo en Irak, fuimos luego por Afganistán, luego fuimos por Libia. Y de la misma manera Libia, que quien era un amigo de Estados Unidos, después terminó siendo Gaddafi, después terminó siendo una persona que tenía casi igual cantidad de autos. Que se los transfirió esa dama. Pero es que ahora aparecen el yate, ahora aparece Fidel Castro con un yate y con los mismos autos. Los de Gaddafi. Jodeme, ¿sabes que nos equivocamos? Eran de Fidel, no eran de Gaddafi. Y de la misma manera analizamos la realidad en Siria. Digamos, Estados Unidos no nos aclara mucho a favor de quién o cómo está esa una situación en el cual el presidente de Siria trata de resistir a ISIS, que tiene armas que vienen de otros países, que vienen de Occidente puntualmente, y es el malo, es el presidente. Entonces, bueno, ahí, como te decía, digamos, una realidad que a mí por lo menos no se me percibe tan clara. Sí, pero es la realidad que tenemos.